Se ve, se siente, Guerrero está presente. Se ve, se siente, Guerrero está presente. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Constantino Sánchez Cruz. Soy un joven que siempre ha luchado desde su infancia en bienestar de los demás. Les voy a saludar en mi lengua indígena porque me siento orgulloso de pertenecer a una cultura indígena de este maravilloso país. Les saludé en mi lengua Mepat Lapaneco, una de las 68 lenguas que existen todavía en nuestro país. Me siento orgulloso de ser indígenas y ser hablante de la lengua Mepa. Hablar de líquido vital para todos nosotros es hablar de una riqueza de nuestro país. Nosotros los indígenas tenemos la alta responsabilidad de seguir cuidando, de seguir preservando nuestros recursos naturales. Es el momento de decir a los representantes populares que legislen con perspectiva intercultural. Este país ya no puede seguir teniendo leyes sin los indígenas. Es momento, hermanas y hermanos de diferentes estados de la República y de diferentes países que hoy nos acompañan, es el momento de luchar juntos en distintas lenguas, en distintas culturas, en distintas religiones. Hermanas y hermanos, los del estado de Guerrero estamos bien puestos para seguir luchando. Muchas gracias. Tlacualispa no kimigua, tlenica ancate, amanite, jomesti walasque, de ne wey tlali, yaotlali, tlenica ticate, de miyique tlastolme. Muy buenas tardes, los aquí presentes a la mesa de honor. Me da mucho gusto que hoy estemos aquí presentes y pues todos estamos luchando por el agua, el vital líquido tan importante que es nuestro. Los pueblos originarios siempre hemos estado luchando por ese vital líquido, también la tierra. La tierra es nuestra, el agua es nuestra. Nadie nos los puede arrebatar, el agua no se vende, el agua es vida. Es por ello, hermanos y hermanas, tenemos que unirnos para poder defender lo que es nuestro, tomar la tierra que es nuestra. No debemos de dejar que las empresas mezquinas que nos han arrebatado, debemos de luchar por ello. Gracias. Buenas tardes, compañeros luchadores de diferentes lugares de la República Mexicana. Mi nombre es Francisco Iturride Ramírez. Soy originario de un pueblo que es municipio de Aclamajalcingo del Monte, donde estuvo el generalísimo Vicente Guerrero, luchando por la patria, cuando dijo, mi patria es primero. Radicado 16 años en el municipio Cochoapa el Grande, uno de los municipios más pobres de la República Mexicana e internacional. Yo, por segunda vez, estoy participando con ustedes, compañeros. Yo he estado en otras luchas, pero me da mucho gusto que la lucha se hace, en la lucha se hace la unidad. Y veo que están hablando de un tema muy interesante a nivel nacional, que actualmente se está impactando en todos los lugares, que es el tema del agua. El agua es un líquido vital para todo el ser humano, sin distinción a nadie, ni raza, ni color, ni religión. Por eso tenemos que unir un solo voz para que defender el agua en todos los aspectos, compañeros. Y muchas gracias. Le voy a dar la participación a los demás compañeros. Tani kundo nana tata ya tiene tishavi nana tenu mesa ya yukunani Felipe Díaz Pinzón bashidinya chiña clapa de comofor chiña municipio de Cochopal Grande. Muy buenos días y buenas tardes, compañeros en la mesa y todos los presentes. Mi nombre es Felipe Díaz Pinzón y nosotros somos tenemos organizaciones civiles y estamos colaborando también con los compañeros de la UPRE, especialmente el compañero Felipe, el compañero Osorio. Y pues aquí estamos dando la lucha sobre la conservación, lo que es el agua, la siembra de los árboles, lo que es algo vital para la vida. Muchas gracias. Bueno, yo soy originario de Atoyac de Álvarez Guerrero, nacido ahí, vivo en Chilpancingo el mayor tiempo de mi vida, he estado viviendo en Chilpancingo. Algo que me pareció vital en la exposición de Andrés Barreda es que la ciudad consume casi todos los recursos y deja sin recursos al campo. Voy a hacer una exposición breve para que continuemos con la asamblea y voy a plantear lo siguiente, citando esta idea de Andrés Barreda, que lo conozco desde hace mucho tiempo como un académico importante mexicano y que ha estado batallando por el medio ambiente. Voy a plantear cómo veo el problema en la microzona de donde yo vengo. La microzona de donde yo vengo es la Sierra Madre del Sur y el agua baja hacia las zonas de la costa. Las zonas de la costa tienen suficiente agua, suficiente para no cuidarla, para desaprovecharla, para tirarla y para no entender cómo se produce y quiénes se ocupan de que esa agua la tengan abajo. En la montaña, los compañeros que viven, que son campesinos, que son ganaderos, etcétera, que son cafeticultores, café bajo sombra, no café bajo sol, es decir, no desmontan los cerros para sembrar el café. Café bajo sombra, es decir, este tipo de café preserva el bosque y por lo tanto hay humedad. Llueve mucho y aún sigue lloviendo, pero ya empieza a haber problemas de lluvia y de agua. Hay compañeros que viven en lo alto de la Sierra Madre del Sur. Aquí están tres compañeros de la Sierra Madre del Sur. Por acá anda otro compañero de lo alto. Le llamamos a esa parte alta de la Sierra Madre del Sur, le llamamos Filo Mayor. Quizás si hablamos de Filo Mayor no nos entiendan de qué estamos hablando, pero estamos hablando de la parte más alta de la Sierra Madre del Sur. Baja el agua y los de abajo, las ciudades, principalmente las ciudades, Acapulco incluido, dan por sentado que los que tienen que producir agua y los que tienen que cuidar que haya agua abajo son los campesinos. Y ellos no ponen nada, absolutamente nada. A mí se me ha ocurrido la idea de que hay que ponerles un impuesto a las ciudades. No he planteado este impuesto en ningún evento importante y menos en periodos electorales. Los impuestos no son populares. El partido que proponga posiblemente un impuesto, posiblemente pierda. Es una posibilidad. si la gente está consciente de que tenemos que cuidar el agua, pero no solamente el agua, tenemos que cuidar el bosque, porque tenemos que cuidar la lluvia, o sea, no solamente es el agua, tenemos que cuidar muchas cosas, y tenemos que apoyar a los campesinos, y los campesinos requieren carreteras. Los compañeros traen un problema, han venido aquí porque necesitan caminos, y los caminos que estamos negociando, aprovecho la ocasión para decirles a ustedes que también nos apoyen, porque estamos negociando con el gobierno morenista. Yo soy morenista, no es mi enemigo el gobierno de Guerrero, pero estamos discutiendo un problema al que no le quieren dar solución, porque ya se imbricó con otros asuntos que tienen que ver con el control de Morena. Es la elección de presidente estatal del partido. Bueno, ahora hay que pelear por el partido, y entonces hay que solucionar carreteras que en la discusión que iniciamos en diciembre hemos hecho una reunión mensual para discutir las carreteras, y hemos llegado hace un mes a que nos proporcionen el costo para que se construyan 5 kilómetros de lo que se demandan por las comunidades. Pero, y el negociador del gobierno del estado está diciendo que no acepta una demanda más. Pero hace 2 días, 3 días, el secretario de gobierno aceptó la negociación con Felipe de la Cruz, que el ex vocero de los compañeros, nuestros compañeros, padres de los 43, es ex vocero y tiene derecho a impulsar la creación de un municipio. Aceptaron la demanda de caminos, pero a nosotros nos impidieron negociar una demanda más, aunque fuera un centro de salud. Bueno, ni siquiera con nuestros compañeros en el gobierno podemos, la solución de los problemas son fáciles, ni siquiera con ellos, pero con ellos tenemos que resolver, y los tenemos, ni modo, los tenemos que obligar a que nos resuelvan las demandas centrales de la gente: carreteras, caminos y preservar los bosques. Bajan cada noche carros llenos de trozos. Hace 2 días, 3 días estuve en la sierra y en una noche bajaron cuatro carros madereros con cuatro cargados de trozos de pino. Entonces se están acabando, estamos sembrando árboles con Sembrando Vida, pero los talamontes están acabando con los pinos de la Sierra Madre del Sur. Entonces tenemos que parar todo, y todo esto está conectado con el agua. Entonces vinculemos todo esto. Eso está pasando en esa parte que es una microrregión, pero esa microrregión impacta más allá de su periferia o su perímetro, impacta. Ese es el problema. Bosques, lluvia, carreteras, porque hay que resolver muchos de los problemas que implica que la gente posiblemente acepte vender sus bosques, venderlos, si no es que los presiona los grupos informales. Ya saben a qué me refiero cuando digo grupos informales, que están muy activos, y muy activos en varios lugares del país, pero particularmente ahí lo están. Entonces, esos problemas que he mencionado aquí, yo considero que deben ser incorporados, no solamente como el asunto particularmente y únicamente el problema del agua, sino conectado a 2, 3 asuntos centrales. Sería todo, y no sé si alguno de mis compañeros quiere Gracias. Tani kunda tata nana, tani kunda nana yo no mesa. Do kubina bashindinya yuranya chinya municipio nya Cochuapa el Grande. Chican gubia que yo bashiu. China compañero na movimiento. Raña kake bashindi nya kunda nindi chingeta de shinto na kubi movimiento upres na kubi compañero Felipe Rodríguez. Si era compañero Joel, ya que va a ya comisión y representante, ya va a región montaña. Muy buenas tardes, todos y todas. Nosotros, yo formo parte de una comisión de la región de la montaña. Yo soy originario de Cochuapa el Grande. Venimos con los compañeros del estado de Guerrero. Venimos una comisión para apoyar al movimiento UPRES, especialmente al compañero Felipe Rodríguez y el compañero Joel Osorio, para ver el tema del agua. La región montaña es la montaña más alta del estado de Guerrero. Tenemos ya problemas con lo que es la tala de árboles. Incluso es montaña alta, pero pues no tenemos agua. Hay contaminación de agua. Metlactorno, Cochuapa el Grande, todas las municipios que conforman la región montaña. Entonces yo creo que aquí tenemos que ir haciendo la concientización de lo que es la siembra de árboles. Porque ahorita, como acaba de decir el compañero Homero, están cortando árboles, muchos árboles. Entonces están cavando la montaña y se está cavando el agua. Ahorita, aunque llueve, pero pues el agua ya no tenemos mucho. Entonces yo creo que ese es un problema. Por eso precisamente venimos aquí, para que de esta manera, de una manera colectiva, podemos hacer ese proyecto a la región montaña, el estado de Guerrero y a nivel nacional. Y hace un momento en la mañana escuché que también hay movimientos internacionales. Entonces yo creo que aquí podemos sacar ese proyecto para cuidar el agua. Eso es todo, muchas gracias. Buenas tardes, soy Manuel Vélez Andraca, vengo de Chilpancingo, Guerrero, la capital del estado de Guerrero, y venimos en apoyo. Soy del Frente de Colonias de Chilpancingo. Sufrimos el agua. Nos invitó, estuvo por allá en un recorrido nuestro líder Felipe Rodríguez con Joel. Gracias por invitarnos. Les platico muy breve. En Chilpancingo nos dan una vez agua por mes, una vez, y es la capital del estado de Guerrero. Hay un gran proyecto de llevar el agua del río Mezcala. Es un proyecto muy caro. Queremos que nos ayude la UPREX. Tenemos una presidenta municipal reciente que ganamos la presidencia municipal, la primera vez que gobierna Morena. Tenemos por primera vez una mujer gobernadora de Morena y tenemos un presidente de la República que es de Morena. Entonces, creo que esto es importante mencionarlo. Queremos todo el respaldo de esta organización para que se pueda implementar un proyecto de mucho impacto, de largo alcance en Chilpancingo, Guerrero. Muchas gracias.